Ahmadinejad, Gaddafi. Qué lástima que por resentimiento o por interés existan personas que ignoren lo negativo del apoyo a criminales sanguinarios que todavía quieren manipularnos hasta con la religión. Prohibido olvidar que el presidente apoya a grupos subversivos, a quienes no llama terroristas, y obviamente porque hay indicios de que le financiaron su campaña en el año 2006. Ha habido este tipo de acusaciones, y sin embargo el presidente, de una manera desvergonzada, se jacta de los votos que él ha sacado. Mire, señor presidente, nunca se puede jactar cuando hay dudas acerca del origen del financiamiento. Usted decía que era Taita Diosito en el año 2006. Taita Diosito dará. Así que Taita Diosito resulta que tal vez sean las FARC. Así son los dioses ahora para los principiantes en dictadura. Y también no podemos olvidar que el presidente apoya a los delincuentes. Eso sí lo hemos visto claramente, que le cantan, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina en las cárceles. Qué popular que es el presidente entre los indeseables del planeta. No solamente que quiere tener de amigos a todos estos dictadores, sino que los apoya y dice que él apoya la soberanía de los pueblos, la libre determinación de los pueblos, libre determinación de los tiranos. Castro, 50 años. Gaddafi, 42 años. Esto es libre determinación de los pueblos. Vea, señor presidente, vaya, vaya nomás por la sombrita, como dicen aquí, a tratar de hacerle creer al pueblo ecuatoriano que ya está cansado de tanta demagogia. Y usted se refirió en su enlace sabatino justamente a la declaratoria de persona no grata por parte del alcalde de Union City, en New Jersey, y por supuesto no dejó de minimizarlo diciendo que era un barrio o unos barrios de Nueva York o de New Jersey. Pero eso sí, quería usted hablar en esos barrios. Luego de que ya no lo dejaron hablar, entonces ya los minimizan, que son 60 mil personas, que es pequeñito. Pequeño o grande, el hecho es que a usted ya no lo reciben en algunas partes y se ríe como que si fuese algo chistoso, que en Perú lo declaran persona no grata por ciertos periódicos, ahora en Estados Unidos, y así seguirá, porque los dictadores del planeta están en un grado de alta impopularidad. También se refirió al hecho de que en Ecuador se castiga con cárcel la injuria y la calumnia, y los ejemplos ridículos que usted pone, que en Estados Unidos mandan preso al dueño de un perro si es que no le dan de comer al perro, y porque aquí no se puede meter preso a aquel que injuria a una persona. Pero lo lamentable es que usted, presidente, puede injuriar y calumniar a quien quiera. Y allí sí, la honra de los injuriados no vale nada. Usted puede mentir, puede decir mentiras en sus cadenas sabatinas y usted no da el derecho a la réplica. Hace poco dijo de mí que obtuve 0.08% de los votos en el año 2009. Mentiroso, mentiroso. Ya antes a usted, señor presidente, le había dicho que usted es mentiroso por no decir toda la verdad, pero ahora le digo mentiroso porque no dice la verdad, dice mentiras. Y así lo quería coger con la mentira, para decirle a usted lo que usted es, porque de que usted es mentiroso, eso yo lo sé hace mucho tiempo, y usted también sabe perfectamente bien que yo lo sé. Desde el año 2005 sé que usted es un mentiroso, señor presidente. Por eso jamás ha tenido mi apoyo, jamás, por mentiroso. Ahora sí, le puedo decir a usted de frente, mentiroso, no solamente de acuerdo a su definición, sino porque no dice la verdad, porque dice mentiras. 120 mil votos no son 0.08% de la población, no, de los votantes tampoco. Y si aún así fuese, cada uno de los ciudadanos ecuatorianos tiene el derecho de pedirle a usted y a cualquier otro presidente la renuncia por quebrantar la ley, por quebrantar la constitución, porque ni usted ni nadie, ni el Papa, está por encima de la ley. Nadie, nadie. Usted, señor presidente, quebranta la ley cuando le da la gana y quiere hacerle creer al ciudadano ecuatoriano que por haber ganado las elecciones, por más de que han habido gritos de fraude, usted tiene el derecho de manejar al país como le da la gana. Usted está equivocado, señor presidente. Usted tiene que hacer lo único decente que le queda y renunciar para dar paso a una investigación imparcial de los hechos lamentablemente acaecidos el 30 de septiembre del año 2010, en el que murieron 13 personas y quedaron heridos cerca de 300 personas. Prohibido olvidar que durante esta semana nosotros vamos a recordar que hace un año usted ocasionó un gravísimo problema, porque en lugar de apagarlos el fuego y apagar los ánimos de los manifestantes, usted los exacerbó, contribuyó a los desenlaces fatales del 30 de septiembre del año 2010. Y no hay nada que festejar, nada que festejar. Ustedes hablan de que ese es el día en que triunfó la democracia. Señor presidente, nosotros no le creemos. La hermana de Froilán Jiménez no le cree tampoco, según veo. Dice que no hay nada que festejar el 30 de septiembre, que es un día de luto, que efectivamente es un día de luto nacional. ¿Dónde están las balas que mataron a Froilán Jiménez? No nos cansaremos de preguntarle a usted, presidente, ¿quién mandó a disparar al hospital el 30 de septiembre? Usted ha dicho que todos sabemos quién mandó a disparar. No, señor presidente, nosotros nos imaginamos quién mandó a disparar, porque sabemos que usted siempre estuvo en el poder, en el ejercicio del poder como presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Por lo tanto, de esa responsabilidad jamás usted podrá despegarse. Usted es responsable directo por haber exacerbado los ánimos de los manifestantes, por haber incitado a la violencia, por haberse desabrochado la camisa y haberse aflojado la corbata y gritar "mátenme si tienen valor". Y no tiene vergüenza cuando usted se refiere al 30 de septiembre y dice que hay personas que lo acusan de las muertes del 30 de septiembre por haberse aflojado la corbata, como si su corbata fuese corbata metralleta. Pero qué comentarios tan faltos de inteligencia. ¿O es que usted cree que los faltos de inteligencia somos los ciudadanos ecuatorianos? Señor presidente, usted todavía no entiende la influencia que tuvo al exacerbar el fuego en lugar de apagarlo. No entiende que no solo fueron los muertos y los heridos, sino también el pánico en todo el país que usted causó. Obviamente, también fue causado por los manifestantes, pero usted tiene responsabilidad en ello, y de esa responsabilidad usted jamás podrá despegarse. También responsable de las pérdidas económicas que causó usted junto con los manifestantes durante el 30 de septiembre. Aquí en Guayaquil hubo pánico, cundió el pánico. Señor presidente, no nos vamos a olvidar que usted dijo primero muerto antes que perder la vida. Ese es nuestro presidente. Primero muerto que perder la vida, dijo. Igual que el Chavo del Ocho. Sobre el presupuesto, el presidente dice ser un presidente responsable. Veamos qué tan responsable es el presidente de la República sobre el presupuesto. El precio del petróleo se dirige hacia el nivel de $65 por barril, señor presidente. ¿Y ahora qué? En el año 2008, yo le advertí constantemente que hay que ahorrar en el tiempo de las vacas gordas para el tiempo de las vacas flacas. y escribí algunos artículos de los cuales no tengo duda que usted tiene que conocerlos, porque usted se mete en absolutamente todo. Tiene tiempo para todo, excepto para gobernar. Por eso es que los precios de los víveres están por las nubes, pero usted ni se entera. Porque usted está de viaje en viaje, de país en país, en su avión presidencial que es nuestro. En lugar de sentarse a gobernar y de darse cuenta de una vez por todas qué es lo que está sucediendo en el país en donde no hay trabajo y si hay delincuencia. Ya mismo vamos a tener nosotros delincuentes para exportación, señor presidente. Yo le escribí el 9 de septiembre de 2008 un artículo que se llama Precio de Petróleo en Presupuesto. Y todavía es vigente, todavía está vigente, a pesar de que fue escrito hace cerca de 3 años. Y decía entonces, es irresponsable del gobierno hacer el presupuesto del próximo año basado en un precio de petróleo de $85 por barril. Y todavía no aprende la lección. No aprende la lección. Ahora quiere hacer el presupuesto del año 2012 a $93 por barril, cerca de $94 por barril. Mientras que el precio del petróleo se derrumba. Es que el presidente es inteligentísimo. Sumamente inteligente, ya encontró la fórmula de solucionar el problema del presupuesto. Cuando él deja un huecote fiscal, él lo llena con préstamos que le pide a China a altas tasas de interés, no importa, 7%, 7.5%, no importa porque no es de su bolsillo, es del bolsillo del ciudadano ecuatoriano vilmente engañado por usted. Ah, pero para eso no tiene respuesta. Claro, porque de Carlos Añay usted no puede decir que es de la partidocracia, ni que es corrupto, ni que le debe el SRI, porque no tengo rabo de paja. Por eso usted solamente recurre a los votos y con mentiras. Enfrénteme, señor presidente, como lo hacen los caballeros, como lo hago yo, de frente. Sin temor. ¿Por qué tiene miedo de enfrentarse a mí? ¿Por qué tiene miedo? Porque le digo la verdad. Tiene miedo de que me conozca más gente en el país. De que más gente en el país se dé cuenta de la vil patraña de su gobierno. Se dé cuenta de las viles mentiras de parte suya. Y del sistemático engaño. Con el lavado de cerebro, con nuestro propio dinero que constituyen las propagandas y cadenas diarias y sabatinas de parte de su gobierno. También le decía en este artículo Precio de Petróleo en Presupuesto que a pesar de que el precio del petróleo está en curva descendente como ahora, debido a la recesión que continúa, recesión mundial, usted, presidente, quiere presupuestar con un precio inalcanzable de $93 por barril ahora. Yo le decía además que al tener un hueco fiscal, este hueco fiscal tendrá que ser llenado por el gobierno con una de las alternativas siguientes o con una combinación de las siguientes alternativas. Primero, incremento de los impuestos. ¡Qué notición ahora, verdad! Todo el mundo lo sabe, pero yo lo escribí 3 años atrás. Incremento de los impuestos. Y continúan hoy. Incremento de la deuda interna y externa. Señor presidente, qué notición, ¿verdad? Todos sabemos. El IES, recordemos los bonos, basura, chatarra, devaluados por usted. Eso es deuda. Y los CETES, deuda interna. Y deuda externa, que no la puede incrementar. Porque nadie quiere sus bonos basura porque usted no tiene credibilidad en el mundo financiero. ¿Por qué? Porque usted manipuló la información del pago o no pago de la deuda. Por eso nadie le quiere dar préstamos al 2.5%. Nadie. Porque usted después no paga. Por eso. Tercero, la eliminación de los subsidios. Y ya está hablando en sus cadenas sabatinas de que se va a eliminar ciertos subsidios porque están subsidiándose a los más ricos. No, señor presidente, Han pasado 4 años y medio y usted no ha eliminado los subsidios que, según usted, están favoreciendo solo a los ricos. No, no lo ha hecho todavía, pero dentro de poco no le va a quedar alternativa sino hacerlo. Cuarto, privatizaciones. Señor presidente, hace poco usted hablaba de la posibilidad de privatizar Petroecuador, ¿verdad? También del Banco del Pacífico, ¿verdad? Es decir, aquí yo no soy adivino, sino que conozco lo que usted no conoce. A pesar de que ha estudiado economía, tiene 2 maestrías en economía. Ahora entiendo por qué necesitó 2. Seguramente en la primera vez no le entró nada. En la segunda algo le habrá entrado. Es que usted sabe, debe saber al menos, que para que se le quede en el subconsciente, tiene que leerlo por lo menos 3 veces. Le faltó 1 maestría más para que aprenda. Señor presidente. Quinto, desdolarización. Adopción de una moneda nacional nueva y devaluación de la misma, engañando y empobreciendo a los más humildes y vulnerables de nuestra sociedad. Y ya están hablando de la nueva arquitectura financiera regional, del Sucre, del nuevo Sucre, del sistema único. Señor presidente, no trate de engañar a la nación. Esto está escrito 3 años atrás. Así que no venga a engañar a la nación con sus cuentos chinos. El 19 de noviembre del año 2008, también escribió otro artículo. Precio del petróleo en presupuesto 2. 3 años atrás. Indiqué entonces que el precio del petróleo ligero de Texas se situaría entre 50 y 80 dólares por barril durante el año 2009. Y así sucedió. Y no porque sea divino, señor presidente, sino porque yo entiendo lo que usted no entiende. Eso es, esa es la diferencia. Ese es el problema. En eso radica la razón por la cual usted no me confronta y se traga mis aseveraciones de que usted es mentiroso y también sinvergüenza por defender lo indefendible, de acuerdo a su propia definición. Y no olvidemos, prohibido olvidar, que nuestro inteligentísimo presidente vendió la empresa EQ2. Este ingenio azucarero se lo vende a los peruanos con préstamos de la Corporación Financiera Nacional al 5%, mientras que usted pide prestado a los chinos al 7.5%. Pero qué inteligente que es usted. Maravilloso. Oiga, yo no sé cómo pasó los exámenes de matemáticas. No entiendo. ¿Cómo es posible que le hayan dado ese título de economista? Es una vergüenza nacional. El presidente dice que incentivará el ahorro. ¿Pero qué ahorro? ¿Qué ahorro? Esto decía a fines del año 2008, que iba a incentivar el ahorro. Que ahorremos. ¿Pero qué ahorro en el tiempo de las vacas flacas? ¿A quién se le ocurre? En el tiempo de las vacas flacas, el ciudadano ecuatoriano está preocupado por apenas comer. Y como ya les dije, el precio de los víveres suben y suben y suben y el presidente ni siquiera se entera porque está preocupado de sus cadenas sabatinas. La libra de pollo. Vaya a comprar pollo al supermercado, señor presidente, o al mercado, a 1.40. Presidente, renuncie. Renuncie, pero no solamente por incompetente y por mediocre, sino sobre todo por el 30 de septiembre, que es prohibido olvidar. Por favor, González, No le permitamos olvidar al ciudadano ecuatoriano lo que el presidente de la República hizo el 30 de septiembre, por favor. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. ¡Mátenlo, presidente! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡En vez de estar en la lucha libre! ¡Qué guardamente escondido! Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces, no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces, no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Eso es todo, González. No teníamos tres spots. Por favor, por favor. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es fundamental que los ciudadanos ecuatorianos recuerden que los regalos son engaños, porque el presidente se gana sus votos con regalos del bolsillo de los ciudadanos ecuatorianos. El presidente de la República es responsable por el 30 de septiembre, por haberse sacado la corbata, sí, por haberse aflojado la corbata, por haberse desabrochado la camisa, por haber exacerbado los ánimos, por haber incitado a la violencia, por haber causado conmoción social con su actitud. Así lo veo yo, y así lo ven muchas personas, según veo. Y el mismo presidente dice que si un perro le muerde, ¿a quién le echan la culpa? Es al dueño del perro. En países desarrollados los meten presos. Él mismo dice eso. Y entonces, ¿quién es el dueño aquí? ¿No dice él mismo que él maneja todo el país? Él es el responsable. Pues, ¿quién más puede ser el responsable si no es él? Es más o menos aquí como el dueño del perro. Es elemental. Él mismo lo ha dicho. Pero volviendo al tema económico, por 3 años... he exhortado a este gobierno y especialmente al presidente de la República a ahorrar en el tiempo de las vacas gordas, que ya terminó y no hizo caso. Y ahora que estamos nuevamente con precios del petróleo que están bajando, ¿podemos confiar en un gobierno que con los precios más altos de la historia en materia petrolera ha sido incapaz de crear empleo y manejar la economía nacional? ¿Podemos confiar en este presidente que parece estar esperanzado en decisiones de OPEP o que haya una catástrofe mundial o una guerra de gran magnitud o que otra escaramuza por allá en el Medio Oriente similar a la de Gaddafi y a la de Mubarak para que suban los precios del petróleo y continuar malgastando nuestro dinero en campañas y propagandas políticas falsas, engañosas, mentirosas? El precio del petróleo ha subido en los últimos años, desde el año 2006, a niveles no vistos antes, debido a especulaciones de compras de petróleo en papel, que se llaman futuros, más no debido a un incremento en la demanda de petróleo físico. Con una recesión mundial como la actual, la demanda por petróleo bajará y los precios se mantendrán relativamente bajos si no se presentan factores extraordinarios como asuntos políticos inesperados, como aquellos que el presidente espera que sucedan para que el precio suba, por ejemplo en el Medio Oriente, o por manipulaciones en la oferta de crudo por parte de OPEP. Cuando hay crisis mundial, la demanda por energía baja y el precio debe bajar. Todo lo demás es especulativo y por lo tanto no debe ser tomado en cuenta por gobiernos responsables. Para un Estado la consideración debe ser de largo plazo, especialmente cuando se trata de presupuestar. La lección para el gobierno debe ser que no puede y no debe planificar el presupuesto del Estado esperanzado en asuntos especulativos. Señores, el cambio prometido en Ecuador no se ha dado. Esta revolución en marcha, según el presidente, no es más que una revolución que tranza y avanza. Esta revolución falsa no ha dado el cambio prometido porque son falsos socialistas, falsos patriotas, mediocres además. No hay cambio de época. El único cambio que se ha dado es que el poder pasó de unas manos a otras. Y no son limpias. Atrás quedó el eslogan de manos limpias, mentes lúcidas. Estamos viendo que son mentes mediocres. Y peormente los corazones ardientes. Por allí dicen que tienen otras cosas ardientes, pero menos los corazones. Este gobierno, que eso sí tiene manos largas y grandes, pero los corazones pequeños, ha dejado a nuestro país, a nuestro pueblo empobrecido. Por eso el cambio está pendiente. Y este cambio no es simplemente el cambio de gobernante, sino el cambio de políticas y de actitudes del gobernante. Cuidado con los que pregonan la necesidad de un candidato de oposición único. Cuidado, porque no es simplemente derrotar al presidente, este presidente corte dictatorial. También hay que derrotar a la pobreza, al subdesarrollo, a la miseria, a la delincuencia. Para esto necesitamos manos expertas, experimentadas. Dicen en inglés, old hands, manos viejas. De experiencia, manos limpias, verdaderamente limpias, limpias de toda especulación acerca de arranche o de lleve, peormente de comecheques y de comevotos, pero sobre todo con la voluntad política para realizar ese cambio. Una buena administración no necesita de grandes cantidades de dinero. La administración actual ha recibido más de 100 mil millones de dólares en 4 años y medio y los resultados están a la vista. Corrupción incontrolable, asamblea sometida, dinero despilfarrado en propaganda, regalos engañosos para someter al individuo a quien comprometen con los regalos asegurándose la permanencia en el poder. Pero, ¿hay más trabajo? ¿Existe inversión y creación de empleo y riqueza? No, señores. No, padres de familia, no estudiantes, jóvenes, futuro de la patria. Este presidente mentiroso cuya credibilidad se va desplomando nos quiere hacer creer que por haber ganado las elecciones puede gobernar al país como le da la gana y quebrantar la constitución, pero no pasarán los falsos socialistas y falsos patriotas. No pasarán. Estos falsos socialistas, falsos patriotas, regaladores de borregos, quebrantadores de la ley, tarde o temprano tendrán que rendirnos cuentas y pasarán a la historia como gobernantes tristemente célebres de los tantos que han existido en el país. Señor presidente, la próxima semana vamos a recordar el 30 de septiembre. Y no vamos a permitir más muertos y heridos en el país. Usted trata de convencer a la ciudadanía de supuestos golpes de Estado, secuestro e intento de asesinato con propaganda masiva y acusaciones sin pruebas contundentes. Pero no debemos olvidar a los muertos y heridos. Prohibido olvidar los 13 muertos y 278 o 284 heridos. Ni podemos olvidar que se atacó un hospital ni que la mayoría gobiernista en la Asamblea rechazó la propuesta de formar una comisión que estudie los hechos, cuando deberían estar interesados en descubrir a los supuestos conspiradores, supuestos secuestradores y supuestos asesinos. Me refiero al intento de asesinato del presidente de la República, que a mi manera de ver jamás existió. Hay que ser bien claros. Ni podemos olvidar que se perdieron las balas que cegaron vidas de los ecuatorianos caídos en este aciago día y que determinarían si fueron policías o militares o pardos los que las dispararon. Prohibido olvidar el 30 de septiembre. No es un día de celebración. Es un día de luto nacional. Y mis más sinceras condolencias al recordar este aciago día a todos los familiares de las personas caídas en este día que se pudo evitar, pero que un presidente, pensando solamente en su ego personal, exacerbó los ánimos en lugar de apagar el fuego como lo hubiera hecho cualquier estadista. Les agradezco mucho, señores oyentes de Radio Morena. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.